Este es un programa de raras músicas. Operación César Pradíez, selección musical y conducción Gregorio Kasaroff. Hola amigos, bienvenidos a una nueva emisión de Raras Músicas, el programa que auspicia la Asociación Raras Músicas de Madrid, dedicados ambos a la difusión de las músicas creativas, experimentales, de vanguardia, de todos los tiempos y de todos los estilos. Raras Músicas se emite en exclusiva por Ágora Sol Radio y por Radio Círculo, y vamos a comenzar nuestro programa con una música del pasado. Bueno, casi todas son del pasado, sí, pero esta es de un pasado un poco más remoto. 1958-59 son los años en los que Nam June Paik compuso lo que vamos a escuchar a continuación. Nam June Paik es un músico coreano-americano, lamentablemente falleció hace algunos años, 10 años, en 2006, y lo suyo es en realidad, además de la música, por cierto, y más en realidad que la música, las intervenciones, las instalaciones artísticas, sonoras, por supuesto, a lo largo de muchos años. Su inspiración principal, sin duda, es John Cage, bueno, dicho por él mismo en realidad. Como decíamos, además del tema musical, está el tema como artista, así como performer, era lo suyo, ¿sí? Entonces, sus intervenciones, digamos que, dada la época en la que lo hacía, nació en el 32, o sea que para 1960, 62, 64, lo suyo era que hiciera el neo-dada y que estuviera involucrado en el famoso grupo Fluxus, ¿sí? El colectivo internacional de artistas de diversas disciplinas, todos ellos dedicados a expandir las fronteras de sus respectivas, como dijimos antes, disciplinas. En 1964, Nam June Paik ya estaba en Nueva York y participó en exhibiciones de distintos tipos, incluso estando en Fluxus tuvo algún contacto con Yoko Ono, hay que decirlo, sí, también artista visual y, digamos, exploradora de diversos universos artísticos. Y entonces lo que vamos a escuchar aquí es justamente el testimonio del gusto y de lo que él consideraba que era John Cage, así tan inspirador, a través de este tema que se llama Homage a John Cage, ¿sí? O sea, homenaje a John Cage. Como dijimos, composición 58-59, lo que vamos a escuchar aquí es un montón de fuentes sonoras al servicio de esta música, ¿sí? Tomadas de discos probablemente, aunque no tenemos la confirmación absoluta, pero por lo que se escucha, sin ninguna duda, hay algún vinilo, además de las habituales cintas y la producción electrónica típica de fines de los 50. Nam June Paik va a hacer entonces su homenaje a John Cage, 1959, aquí en Raras Músicas. Thank you. Nam June Paik, su homenaje a John Cage, y claro, el homenaje consiste, entre otras cosas, en usar estos sonidos de la vida cotidiana, diaria, que es una de las cosas por las que John Cage estaba, ¿no? Que todo suena, en realidad todo el tiempo está sonando algo, solo somos nosotros que no prestamos atención, ¿sí? Pero bueno, aquí Nam June Paik llamó nuestra atención sin ninguna duda y nos gusta mucho, y a ver si conseguimos más música para escuchar de este gran creador que, como dijimos, se desenvolvió más en terrenos de performing y de artes visuales antes que lo sonoro, pero lo sonoro creo que se le daba bien. Nam June Paik, música electroacústica, no, electrónica directamente en Raras Músicas. Ahora vamos a seguir escuchando electronics, pero un poco más cercanos en el tiempo. El año ahora va a ser 1993 y lo que vamos a escuchar es un track a cargo de Scanner. Scanner es el nombre artístico de Robin Rambaud. Eventualmente también aparece con ese nombre, con su nombre verdadero, pero es más conocido como Scanner en el mundo de la música electrónica. Es un inglés, Scanner, ¿sí? Robin nació en Inglaterra y desde los 80s hasta ahora se dedica a básicamente eso, electrónica de distintos tipos, pero con un acento más puesto en la cuestión experimental y en la exploración sonora, ¿sí? En el 92 debutó y nada, además de la música, y que muy bien, por cierto, sus discos, también trabaja con otras disciplinas y ha participado de instalaciones, en films, en exposiciones de arte sonoro también. También colabora con músicos, y músicos muy diversos. Si mencionamos, más allá de gustos, a Michael Nyman o a DJ Spooky, estamos hablando de dos universos absolutamente distintos. Scanner, con Robin Rambaud, sí, puede tratar con todos ellos, y dejar su impronta. Lo que vamos a escuchar ahora entonces es un track que cuenta con algunas grabaciones de campo, algunas voces que se pueden escuchar, que probablemente sean de Emily, que es el nombre del tema, Emily, ¿sí? Entonces vamos con Scanner, Robin Rambeau. Esto es electrónica en los 90s en Raras Músicas. Thank you. Robin Rambeau. Robin Rambeau es el nombre que con el que nació, o el que le pusieron sus padres cuando nació, a Scanner, que es como es más conocido este artista. Scanner, artista de la electrónica, grabación de 1993, ¿sí? El año es 93, el track se llama Emily, y aquí escuchamos a Scanner utilizando grabaciones de campo, podríamos decir, sí, con estas chicas hablando, y su electrónica. Scanner, uno de los grandes músicos de la electrónica, aquí en Raras Músicas. Estamos escuchando Raras Músicas en Agora Sol Radio, en Radio Círculo, música creativa, experimental de todos los tiempos. Vamos a pasar ahora a otra manera de entender las músicas de vanguardia, y en este caso lo que vamos a escuchar es a un seleccionado de grandes de la música improvisada británica, ¿sí? Se trata de George Haslam, que va a tocar el saxo barítono, de Paul Rutherford, que va a tocar el trombón, y de Lol Coxhill, que va a tocar el saxo soprano. Los tres son grandes músicos. Bueno, dos de ellos eran, lamentablemente, Lol Coxhill y Paul Rutherford no están más con nosotros, nos han dejado las grabaciones, pero George Haslam sigue en activo, no solo con la música que él toca, sino a través de su sello, que es el sello Slam Records, del cual hemos escuchado aquí alguna música, y justamente como participa George Haslam aquí, el disco, la música esta, está editada en su sello. Esto es una grabación realizada en 1990 en el Holywell Music Room, que queda en la ciudad de Oxford. Así, como un detalle, hay que decir que el Holywell Music Room, que antes se llamaba Oxford Music Room, abrió en 1748 y hasta el día de hoy sigue presentando artistas de todo tipo, incluyendo estos improvisadores británicos que van a hacer esta improvisación libre, pero altamente tonal, sin ninguna duda, ¿sí? Entonces vamos con nuestros tres amigos de ahora: Lol Coxhill, soprano; George Haslam, barítono; y Paul Rutherford, al trombón. Know How, Know How es el nombre del tema. Esto es un directo de 1990, improvisadores británicos en Raras Músicas. Thank you.

Paul Rutherford al trombón, Lol Coxhill al saxo soprano, George Haslam al saxo barítono. Know How, el nombre de este tema, de esta improvisación en trío, en directo, febrero 22 de 1990, en el Holywell Music Room, en la ciudad de Oxford, en Inglaterra. Improvisadores británicos experimentadísimos y que, nada, vienen de distintos palos, sin ninguna duda, pero todos juntos aquí para esta improvisación free, tonal, de cámara, pero con mucho power, británicos de acción en raras músicas. Continuamos escuchando músicas extrañas de todas las épocas y ahora toca el momento de una de las cosas realmente extrañas. Survival Research Laboratories, ese es el nombre del grupo, ¿sí? Survival Research Laboratories, sería algo así como investigación, laboratorios de investigación de supervivencia. ¿sí? Si está bien traducida. Este es un colectivo que comenzó su andadura en 1978. Marc Pauline es el nombre del creador de este grupo. Marc Pauline en realidad es músico, pero también es performing artist, como se diría en inglés. Y lo suyo es, además de artista, plástico o artista de performing, lo suyo es la performance industrial, ¿sí? Los Survival Research Laboratories, desde el 78, como dijimos, y hasta el día de hoy, trabajan en un área interesante de la música, también podría ser una especie de arte sonoro, porque para llegar a los resultados sonoros que vamos a escuchar, utilizan máquinas, sí, máquinas y robots, sí, robots que interactúan entre ellos. Obviamente hay un plan previo, pero de lo que se trata es de tomar elementos industriales y elementos de la ciencia, elementos incluso militares, sin más detalles, sí. Objetos y elementos de estas áreas, de estas disciplinas humanas, puestos a interactuar para lograr unos resultados bastante apocalípticos, ¿sí? El sonido es duro, es áspero, pero está expresando algo, ¿no? Ese es todo el punto de un arte, ¿sí? La expresión. La interacción de robots y de máquinas, como dijimos, llevada a cabo por un equipo, es que el Survival Research Laboratories son un montón de gente, ¿sí? Y aquí estamos hablando de técnicos creativos y también de músicos interesados también por el aspecto más científico e industrial de la producción del sonido. Todos juntos ellos promueven este tipo de sonido extremo, ¿sí? Lo que vamos a escuchar ahora lleva por título el lugar y el momento donde se hizo. Octubre 24, 1992, Graz, Austria. Ese es el nombre de este tema. Por supuesto, es de 1992. Y lo que vamos a escuchar entonces es a Survival Research Laboratories en directo. Sí, este es un directo de Survival Research Laboratories, noise absoluto e industrial en Raras Músicas. Survival Research Laboratories, la banda, más que banda, el colectivo creado por Mark Pollyn en 1978, aquí en esta grabación de 1992. Octubre 24, 1992, Graz, Austria, ese es el tiempo, el lugar y el nombre del tema. Sí, el tema o como se pueda llamar esto, este trozo de sonido vivo y tremendo que puede ser un agobio, pero que dice algo de los tiempos en los que vivimos. Survival Research Laboratories, música altamente experimental y creativa, aquí en Raras Músicas, el programa de la Asociación Raras Músicas, que se emite en exclusiva por Agora Sol Radio y por Radio Círculo. Continuamos escuchando música tremendamente rara de todas las épocas, y vamos ahora con Four Walls. Four Walls significa cuatro paredes en español, y es el cuarteto formado por Luke X, así se hace llamar, o así se llamará, Luke X, que toca la guitarra baja acústica, ¿sí? ¿Sí se entendió? Luego hay otros músicos importantísimos también que forman de este grupo, como lo son Michael Butcher, que toca la batería, un americano que luego se mudó a los Netherlands, vive en en Holanda hace muchísimos años, Berian Weston, pianista inglés, que tiene una amplia participación en los medios de la música más libre, free y de vanguardia y exploratoria. Ha trabajado con todos, incluyendo, no sé, a Eddie Prevost, ha formado, no sé si sigue ahora todavía, es miembro de AMM, ¿no? El gran emprendimiento de Eddie Prevost con Keith Rowe en su momento, que ya no está. Así que nada, Berian Weston, uno de los grandes pianistas ingleses, y el gran Phil Minton, que hace poco lo escuchamos junto a Thomas Lenn y Axel Dorner en este mismo programa. Aquí lo vamos a escuchar en este grupo que es Four Walls. Phil Minton, importantísimo también, un señor bastante mayor, con una carrera inmensa en colaboraciones con los algunos de los más interesantes creadores libres de esta música. Peter Brotzman o Fred Fried o George Lewis, el americano del AACM, o John Butcher, el inglés, o Marcio Matos, el gran chelista brasileño, que bueno, tiene base en Londres. Fred Fried ha tocado con todo el mundo y este es uno de sus emprendimientos. En realidad, Luke X es el que convoca, y lo que vamos a escuchar ahora es un directo. Este directo, regalado por algún amigo hace mucho, mucho tiempo, no es un disco comercial. Esto que vamos a escuchar es un track de un directo del 18 de mayo de 2001 en el Festival Internacional de Musique Actuelle, creo que se entendió, ¿no? En Victoriaville, que queda en Canadá. Este es uno de los grandes eventos del año, de todos los años, de la música de improvisación y extraña en general. Son como nosotros, pero en Canadá. Así que lo que vamos a escuchar ahora es a Four Walls, el grupo con Luke X, con Berian Weston, con Michael Butcher y con Phil Minton, en un track del cual no tenemos el nombre, lamentablemente, solo podemos decir que es el track 6 del disco, de este directo en el Festival de Victoria, mayo 18, 2001. Four Walls en Raras Músicas. Sam done the best he could to wake Dick his a man stout as a bridge, broad as a man. Shut it away now. Ah, and there we go. I'll be you, sun or snow, gone into what? Like all those kids you read about, and on him sings a whippoorwill. Wait! sir, yes, sir, yes, sir, yes, sir, yes, sir. What may be better and what may be worse, and what may be close, close, close. Oh, but he'll know Sam was a man. Grinned his grin, done his chores. Yes, sir, yes, sir, yes, sir. Laid him down. Sleep well. Found party. Out of heaven. Four Walls, las cuatro paredes, Four Walls, Luke X al bajo, a la guitarra baja acústica, Berrian Weston al piano, Michael Butcher a la batería y Phil Minton a los tremendos vocales, en directo 18 de mayo de 2001 en Victoriaville, en el Festival Internacional de Música Actual de Victoriaville en Canadá. Un directo que llegó a nuestras manos, no sabemos muy bien cómo, pero aquí lo tenemos. Un directo no comercial, pero fantástico. Compartimos con vosotros entonces Four Walls. Y entonces vamos al final, el último tema de nuestro programa Raras Músicas, y lo que vamos a escuchar ahora es a Death Ambient, un nombre así un poco tremendo, Death Ambient, pero el grupo está compuesto por grandes improvisadores y la música da mucho de sí. Por eso es lo que creemos y por eso ponemos esta música. Lo que vamos a escuchar ahora es Death Ambient, como dijimos, que es el proyecto de Kato Hideki, que es el bajo eléctrico del grupo y, como entonces estamos diciendo, líder, y que es el que convoca al resto. Y el resto son nada más y nada menos que Ikue Mori, nuevamente la japonesa a las baterías electrónicas, en este caso, sí, luego cambiaría a laptop a partir de 2007, pero esta es una grabación 99, y el gran Fred Frith en la guitarra eléctrica, Fred Frith de Henry Cow, Fred Frith de tantos emprendimientos muy, muy creativos como intérprete, como conceptualista a lo largo de los años, y tocando con todos, y Ikue Mori también, y Kato Hideki. Kato Hideki hizo toda esta parte de su carrera en los Estados Unidos, pero bueno, de todos modos aquí tenemos dos nacionalidades distintas, ¿no? Hideki Mori de Japón y Fred Frith el inglés. Esta música está grabada en el estudio, ¿sí? En 1999, como dijimos, y lo que vamos a escuchar es un track que se llama Agony and Desire, que sería Agonía y Deseo, ¿sí? Un título muy sugerente para esta música, que también lo es. Producción de John Zorn para su sello Tzadik. Esto es Death Ambient, Agony and Desire en Raras Músicas. Thank you. Death Ambient de su disco Synesthesia, Death Ambient en 1999. Kato Hideki, el líder de este grupo, al bajo eléctrico, junto con Ikue Mori a las baterías electrónicas, los dos de Japón, y Fred Fried, el gran guitarra británico eléctrico, bueno, y acústico ocasionalmente, pero bueno, lo más importante es su experimentación y su creatividad. Death Ambient en este tema que fue Agony and Desire. Y así terminamos nuestro programa por hoy. Muchas gracias, os esperamos la próxima vez. Este fue un programa de Raras Músicas operado por César Pradíes, con selección musical y conducción de Gregorio Kasarov. Muchas gracias.